Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes. But the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried. 'Cause the afternoon's already come and gone. And I said, who? No tengo ni idea. Nos queda un tiempo de conversar con más amigos, con otros invitados que nos van a también a narrar parte de su experiencia, de su vida y de todo lo que hace. Tanta gente, ¿eh? Increíble. Cuando empezábamos este programa pensábamos, vamos a buscar gente que hace cosas. Y hay tantas que a veces no damos abasto, ¿eh? El programa se nos hace pequeño y, en fin, tenemos ese placer de conocer gente muy interesante, personas que nos gustan lo que hacen y nos, no sé, nos despierta la admiración por ese trabajo y esa labor que desarrollan. Es el caso de nuestro siguiente invitado. Él es un profesor de universidad, es un artista, es escritor, es poeta, también hace muchísimas actividades, sobre todo con compromisos sociales. ¿Sí? Es ensayista y a lo mejor podría estar un buen rato enumerando cosas que hace, porque yo no sé dónde saca tanto tiempo. Canta, bueno, hace de todo. Y vamos a hablar con él para preguntarle algunas de las cosas que en este momento lleva entre manos, que son muchas, pero vamos a encontrarnos con él y le damos la bienvenida a Antonio Manuel Rodríguez. Buenos días, hermano. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo está, hermanito? ¿Bien? Pues muy bien, como decías que estoy haciendo muchas cosas, por ahí estaba haciendo la casa, que también hay que hacerla. Estaba fregando, estaba poniendo una lavadora, sí, la vida. Y además, a veces te viste de corto porque te veo en carrera, o sea, yo no sé dónde sacas tanto tiempo, muchacho. Bueno, pues no sé. ¿Duermes o no? Sí, claro que duermo. Claro que duermo. Bueno, pues, afortunadamente porque muchas de estas cosas que parecen individuales son colectivas. Y se hacen porque siempre tienes gente a tu lado que te ayuda para que eso pueda ocurrir. Uh-huh. Andamos por diferentes caminos, diferentes senderos, diferentes rutas. Yo no sé por dónde andas en estos momentos, pero en la parte artística, pues, estás trabajando mucho en ello, ¿no? Bueno, sí, ahora en la parte artística estoy presentando mi última novela, La luz que fuimos. Lo que pasa es que desde hace ya bastantes años, como regla, mis presentaciones suelen ser un espectáculo literario musical. Ayer mismo estuve por la noche en Fidiana, acompañado de Mujeres Mediterráneas, y creo que es una forma muy contemporánea y a la vez muy potente de transmitir un discurso, como tú decías, de componente social y de componente cultural. Pero creo que es mucho más cercana al público en el siglo XXI, el convertirlo en algo asequible, divulgativo, emocionante. Y bueno, ando con mi última novela, pero no he dejado de presentar Arqueología de los Hondos, no he dejado de presentar La huella morisca. De hecho, este libro, La huella morisca, ayer alcanzó la sexta edición y La luz que fuimos, la tercera edición, más una de bolsillo. Lo que quiere decir que todo este trabajo de trinchera, de hacer revolución en los barrios, en los pueblos, pues al final pues tiene su fruto. ¿Cómo se conjuga la cultura y el activismo social? Yo creo que son la misma cosa, ¿eh? ¿Sí? Te lo digo de corazón, ¿eh? Yo suelo diferenciar el creador diletante, a que respeto por supuestísimo, el creador, poeta, músico, el que sea, ¿no? Que busca la perfección, que busca la belleza, y me parece una forma revolucionaria de estar en la vida. Pero yo entiendo que además hay que otorgar a cada creación un componente social, porque creo que estamos manejando un arma muy potente, ¿no? Y en los tiempos que corren, y siempre, en realidad, la cultura debe estar a disposición de la sociedad. Y si tienes que lanzar un mensaje, el mensaje, digo que además del de la belleza, tiene que ser íntimamente vinculado con lo que tú sientes y con lo que tú piensas. Y eso es lo que humildemente yo entiendo que debe ser un intelectual, ¿no? Yo creo que un intelectual es el que lleva el compromiso y la creación unidas como uña y carne, ¿no? Y bueno, desde mi posición humilde, desde mi trinchera, pues eso es lo que intento hacer. Cuando la primera vez que nos conocimos, hace mucho tiempo atrás, también en una emisora de radio, estábamos hablando sobre la inmatriculación de la mezquita de Córdoba, por la iglesia. Han pasado muchos años y esa lucha no termina. Esa lucha se mantiene vigente en la medida que, como decía Cavafis, las luchas se pierden cuando se olvidan. Y yo creo que el trabajo que estamos haciendo, tanto a nivel estatal con la plataforma Recuperando, como aquí en Córdoba con la plataforma Mezquita Catedral, es estar siempre ahí, ¿no?, como un pepito grillo encima de lo que está ocurriendo para que esta causa no se olvide, ¿no? De hecho, creo que deberíamos poner mucho más en valor lo conseguido, ¿no? Fíjate que solo haber conseguido la recuperación del nombre es una lucha histórica, de primera magnitud. O sea, que la Mezquita de Córdoba hoy vuelva a ser institucionalmente Mezquita de Córdoba es algo impagable. O sea, pasarán los años y los historiadores escribirán que hubo un movimiento social, que hubo un movimiento ciudadano que impidió que el Cabildo Catedral se apropiara del nombre, ni más ni menos, ¿no? Tú sabes que las cosas existen cuando se nombran, y omitir el nombre es omitir la esencia de las cosas. Si yo ahora mismo en lugar de Alex te dijera Pedro, estaría cambiando tu identidad. Y eso fue lo que impedimos, ¿no?, la ciudadanía cordobesa. No, me cambiarías el nombre, la identidad no. No, claro, claro, a eso es lo que me refiero. Claro, claro, claro. Sí, sí. Te agradezco mucho el matiz porque sí, es muy, muy acertado. Pues eso es lo que conseguimos, ¿no?, que no hubiera una usurpación de la memoria, una usurpación de la historia, y desde entonces hemos conseguido muchísimas cosas, ¿no? La ciudadanía ha conseguido muchísimas cosas. Así que, es cierto, yo tuve, bueno, no sé cómo llamarlo, ¿no?, pero yo encontré la inmatriculación de la mezquita, fui quien la denunció por primera vez en los medios de comunicación, y fue la creación de una plataforma ciudadana lo que dio altavoz a la causa, que sigue siendo, digamos, la punta del iceberg o el paradigma, ¿no?, del caso de las inmatriculaciones en España. Uh-huh. Es una causa muy difícil, somos conscientes de eso, porque el antiguo régimen, ¿no?, se basa en esos tres pilares, ¿no?, en la existencia de un órgano de caridad frente a los que reivindicamos la solidaridad, esa es la Iglesia, el mantenimiento de la monarquía y el mantenimiento de los privilegios de los poderosos, ¿no? De manera que la reivindicación de la titularidad pública de la mezquita también es una confrontación contra el antiguo régimen, ¿no? Es una reivindicación, por una parte cultural, identitaria, pero de un componente social y político de primer nivel. Esta mañana veníamos entrando con JJ, que está en la parte técnica, y veníamos entrando a la emisora y había un grupo de personas y había un guía. Y decía, ahora iremos a conocer la mezquita, un sitio donde la Iglesia Católica ha ido avanzando en la adaptación de ese edificio en los valores católicos, ¿no? Ajá. Y me dieron ganas de decirle, oye, no, eso no es así, ¿no? Pero bueno, podía haberlo dicho, pero no lo dicen, la verdad. Sí. Es cierto, pero fíjate que en el discurso del guía, sí, o de la persona que tú hayas escuchado, han pasado dos hechos importantes. Lo primero es que ha reconocido que su nombre popular es Mezquita. Es la Mezquita, sí, sí, eso sí, sí. Yo te digo que si eso no, si la ciudadanía no se hubiera movido, ese hombre hoy hubiera dicho la catedral, y solo la catedral, que es una parte del todo, que nosotros siempre hemos reconocido. Es decir, la diferencia entre el movimiento ciudadano y la jerarquía católica es que el movimiento ciudadano siempre reconoció las dos realidades arquitectónicas e identitarias del monumento, ¿no? Mientras que lo que ha hecho siempre la Iglesia ha sido quitar una, ¿no?, estirpar una, porque le molesta, porque no consiente que haya una huella andalusí, y en este caso además islámica, en lo que ellos consideran en su totalidad su templo, ¿no? Y en segundo lugar, el segundo matiz, es que reconoce la intervención católica progresiva, es decir, está reconociendo cómo hay una intervención por parte de la jerarquía católica inundando la mezquita de Córdoba de simbología, que no tiene nada que ver con su identidad milenaria, ¿no? Y esa es la lucha, ¿no? Ahí tenemos que seguir. Y porque ya te digo, como decía Cavafis, esto morirá cuando se olvide. Y al menos mientras yo esté vivo, no lo voy a olvidar. En todo caso, también tú eres un defensor de la cultura andalusí aquí. ¿Cómo la identidad del andaluz? ¿Cómo se defiende? Mira, la identidad andalusí es una identidad pasada. Eso es muy importante que lo tengamos como punto de partida, ¿eh? Al-Ándalus es un periodo de nuestra historia, probablemente uno de los más importantes, sin duda el más longevo, y por eso debe ser conocido y debe ser incorporado al mosaico intercultural de lo que somos. Mi reivindicación es que hay una parte de este estado que se llama España que ha forjado su identidad extirpándolo, eliminándolo, es aún más contra ella. Es decir, se es español porque no se es o no se participa de esta identidad andalusí. Claro, Al-Ándalus no es solo Andalucía, no, es mucho más. Al-Ándalus es también Soria, Al-Ándalus también es la Aljafería de Zaragoza, Al-Ándalus también es Murcia, Al-Ándalus son las Ramblas de Barcelona. Eso también es Al-Ándalus, ¿no? Entonces, reconocer que esa identidad ha pervivido en los monumentos, en las palabras, en nuestra forma de ser, en nuestra forma de entender la vida, en nuestra forma de pronunciar, en nuestra forma de sentir, especialmente en Andalucía, es simplemente reconocer que somos consecuencia de un palimpsesto de culturas en las que una de ellas es también al andaluz. Negarlo en Córdoba es un atentado contra nuestra propia historia. Mira, yo suelo muchas veces repetir que nos fijemos en el escudo de la provincia de Córdoba. El escudo de la provincia de Córdoba es una corona, dos leones y dos torres. Es decir, el escudo de la provincia de Córdoba es el de Castilla León, es el de una colonia. Ese escudo no representa la historia más hermosa y más luminosa de Córdoba, porque está olvidando que fuimos capital de Al-Ándalus cuando Al-Ándalus era un estado independiente y el más importante del planeta. Olvida que fuimos capital de la Hispania bizantina y capital de la Bética. Es decir, Córdoba ha sido la ciudad que más tiempo ha sido capital cultural de la península. Y ahora el escudo que nos representa lo obvia, lo olvida, ¿no? Entonces, reivindicar esa historia pasada y sobre todo hacernos mestizos, ¿no? Hacernos creer que somos lo que verdaderamente somos, hijo de mil leches, es una tarea que trasciende de lo cultural. Es una tarea política, porque estamos frente a una serie de personas, a un ejército cultural, en una auténtica batalla, que intenta negarnos, ¿no? Y claro, en esa negación también está la eliminación del nombre de la mezquita, la intervención católica de nuestros monumentos, extranjerizar nuestro pasado, que no sepamos ni siquiera pronunciar el nombre de los científicos que ponen nombre a los cráteres de la Luna y que son andalusíes. En toda esa reivindicación yo creo que debemos formar parte como andaluces, ¿no? En la medida en que, como tú has dicho al principio, Al-Ándalus es uno de los componentes de nuestra identidad. A mí me llama la atención cuando a una calle aquí se le cambió el nombre, a la Avenida Vallellano, poniéndole flamenco, y cuando volvió a otro gobierno municipal, inmediatamente lo cambió. Sí. Eso es no encontrar, no defender la identidad de lo que es el mundo andaluz, ¿no? Mira, como sabes, yo fui el promotor de esa causa. Sí, por eso te lo decía. Del nombre de Avenida del Flamenco. Sí. Llamé a mi hermano del alma, Manolo Sanlúcar, que inmediatamente se puso conmigo y tuvimos un grupo de amigos que buscaron firmas de todo el mundo del flamenco. Mira, a mí lo que me duele, y lo digo abiertamente, sin ningún reparo, a mí lo que me duele es que el gobierno de izquierda de Córdoba tardase 4 años en cambiar el nombre de la calle. Eso se podía haber hecho perfectamente en un mes o en 2 meses. Y sin embargo se tardó 4 años. Se cambió el nombre de la calle una semana antes de las elecciones. Sí. Y claro, cuando vino a la derecha, lo primero que hizo fue cambiar los nombres. Fíjate que el gobierno municipal, el alcalde, el actual alcalde, porque estaba presionado, atado por Vox en sus acuerdos, a pesar de la obviedad, a pesar de lo evidente que era acabar con el nombre de Avenida del Flamenco, repuso el nombre del franquista, ¿no? Y como, digamos, victoria de medio pelo, o como concesión, nos dieron el nombre del Parque del Flamenco a una zona verde que está en las afueras, ¿no? Bueno, a mí lo que ya te digo, me duele muchas veces es que la izquierda es demasiado medrosa y le cuesta mucho tomar las decisiones que debe tomar en coherencia. Sin embargo, la derecha no, la derecha lo hace en una semana. Y yo creo que tenemos que aprender de todo eso, ¿no? No tenemos que tener miedo para hacer lo que es justo, para hacer lo que es noble, ¿no? Que no estamos hablando del nombre de, no sé, de un desconocido, estábamos hablando del nombre del patrimonio inmaterial más importante de este pueblo, que es el flamenco, ¿no? Y hacerlo precisamente en Córdoba, ¿no? Así que, bueno, yo creo que esa fue una batalla que hay que dar, porque yo pienso que perder es dejar de luchar. Me siento honrado de haberla emprendido, ¿no? Y también me siento honrado de que ahora en Córdoba haya un parque del flamenco, porque en parte eso ha ocurrido porque nos movilizamos. Si no, no existiría tampoco, ¿no? Así es, sin duda. Ahora estás empeñado en otra cosa, en cambiar el nombre del Gran Teatro por Antonio Gala. ¿Cómo va el asunto? Bueno, va muy bien, pero si me permite, amigo mío, yo no quiero cambiarlo. Ni los que firmamos queremos cambiarlo, queremos añadirle. Añadirlo, vale, vale. Claro, el nombre sería Gran Teatro Antonio Gala de Córdoba. Okay. Mantendríamos el Gran Teatro y le añadiríamos el de otro grande, ¿no? Que es Antonio Gala. Y lo hacemos por una cuestión de justicia, porque Antonio Gala es el dramaturgo más importante que ha dado Córdoba en la historia. Ya sabéis que además Antonio Gala es cordobés porque así lo quiso, ¿no? Y a mí me parece de las cosas más hermosas en la vida, las identidades culturales no provienen de la sangre ni del suelo. O sea, yo no soy andaluz por haber nacido en Andalucía o por haber nacido de padres andaluces. Yo soy andaluz porque quiero ser andaluz. Y es mi forma de entender la vida, es mi forma de ser persona, es mi forma de sentirme en el mundo, ¿no? Y eso fue lo que hizo Antonio Gala, ¿no? Antonio Gala decidió voluntariamente ser cordobés. Es un acto de amor, es un acto de fe. Y además lo hizo a capa y espada donde quiera que fuese, ¿no? Él se tatuó el nombre de Córdoba en la garganta, se lo tatuó en la lengua, se lo tatuó en el corazón, y no importa dónde estuviera, levantaba la bandera de su cordobesismo, ¿no? Que menos que Córdoba le devuelva lo mucho que dio añadiendo su nombre al nombre del Gran Teatro de Córdoba, ¿no? Hemos conseguido a fecha de hoy más de 15.000 firmas, y entre ellas están los principales nombres del mundo de la escena, del teatro y del cine en España, y el de numerosas instituciones públicas y privadas de toda España, y en particular también de Córdoba. A mí me gustaría, por ejemplo, señalar, porque fíjate, se han firmado nombres en instituciones, pero fíjate que yo me quedaría con que recientemente ha suscrito esta causa la Federación de Peñas Cordobesa. Y lo ha hecho la Asociación de Agrupaciones Carnavalescas de Córdoba. Lo ha hecho el rector de Córdoba. Es porque el alcalde y el ayuntamiento en general tiene que saber que es Córdoba quien lo está pidiendo. Lo está pidiendo todo el mundo de la escena, las instituciones públicas, porque es evidente, porque es obvio, pero que lo está pidiendo también Córdoba, ¿no? Así que espero que el alcalde no haga como hizo con el flamenco y le dé la espalda a la ciudadanía ante una petición tan justa y tan apabullante. Me temo que las decisiones de este alcalde pues van a ir por otro lado, seguramente. Pero bueno, ahí está el pueblo para defender eso, ¿no? Claro, si el alcalde toma una decisión distinta, espero que esta ciudadanía, pues bueno, pues obre en consecuencia. Es decir, si tú has firmado y has defendido que ese sea su nombre y el alcalde hace otra cosa, espero que se tenga en cuenta, ¿no? A la hora de votar y a la hora de exigir responsabilidades, ¿no? Pero mientras tanto eso no ocurra, yo, créeme, Alex, yo voy a seguir creyendo en la esperanza y creyendo en la lucha, y voy a seguir moviéndome y voy a seguir buscando apoyo dentro y fuera de Córdoba, porque esto no es una cuestión política, esto sí que es una cuestión evidentemente cultural, ¿no? Estamos hablando que en cualquier lugar del planeta no se entendería que una vez fallecido Antonio Gala, el Gran Teatro no llevase su nombre. Es que es una obviedad, es que te estallan las córneas de no verlo, ¿no? Y entiendo que el alcalde pues acatará la lógica y se someterá a la voluntad de la ciudadanía que lo está pidiendo, ¿no? Ese sentimiento andaluz que tú hacías alusión hace unos segundos, ¿cómo se formó? ¿Se formó por las manos de una abuela? Sí, bueno, mis abuelas, mis abuelos, son determinantes en lo que yo creo que debe ser Andalucía y lo que debe ser la identidad andaluza, pero porque ellos dos reunían las características de la identidad andaluza. La identidad andaluza no es solo la transmisión oral de una cultura durante muchísimo tiempo marginada por unas élites que nos hicieron creer que deberíamos ser necesariamente de una confesión y hablar una lengua, ¿no? Este pueblo, como lo ha hecho tantísimas veces, aprendió el castellano, se convirtió mayoritariamente al catolicismo, y eso lo hizo a su manera, y lo hizo con una religiosidad popular que no tiene parangón en el resto del Estado, y lo hizo hablando una lengua que es mi lengua materna, que es el andaluz, que se habla de forma diferente como se escribe. Así que esa es una parte de mi identidad. Pero otra parte es que la identidad andaluza es una identidad rebelde, es una identidad social, porque es consecuencia de una subordinación política, de una esquilmación material, económica, y de una subordinación política y una prostitución cultural. Eso es mi identidad. Es decir, nosotros somos consecuencia de una conquista por unas élites que han mantenido un antiguo régimen prácticamente hasta ahora. Y eso es muy fuerte, es realmente muy fuerte. A mí me duele que Andalucía sigue estando a la cola pues del desempleo, de la educación, de la sanidad, y todo eso a pesar de 40 años de democracia, ¿no? ¿Eso qué significa? Que tenemos unas estructuras que territorialmente doblan las desigualdades que ya tenemos como personas o como individuos. Entonces, claro, yo como internacionalista quiero que todo el mundo sea igual en derechos, no importa dónde viva, pero como andaluz y como andalucista no soporto que haya una desigualdad territorial añadida a la personal, ¿no? Pero esa doble identidad, la cultural y la política, es la que me hace ser andaluz, la que me hace ser andalucista, y como decía al principio, aunque lo he hecho muy resumidamente, la encarnaban mis abuelos y mis abuelas. Antonio Manuel, muchas gracias por estar esta mañana acompañándonos un ratito aquí en este programa, y estaremos en contacto para cuando se produzca el nombre de ese gran teatro Antonio Gala. A ver si lo conseguimos. Así sea. Y gracias a ti, sin duda. Muchas gracias. Un abrazo grande, amigo. Igualmente.